son los hombres Hey con su canción Venecia que escuchan en estas mañanas Veracruz, 9 de la mañana, 45 minutos. Los oyentes que han participado y han ganado sus entradas pueden reclamarlas desde las 3 de la tarde en Pradera Sushi Bar, en Dos Quebradas. Los oyentes que aún no hayan adquirido el palco, todavía hay palcos disponibles, pueden escribir al 310-506-0144. Los oyentes que todavía no han ganado su invitación pueden seguir participando. Estamos haciendo concursos constantemente aquí en Veracruz Estéreo porque vamos a llenar a Prestige el próximo 31 de octubre con las presentaciones de Kraken, Aterciopelados y Rebobinados en vivo. No se van a arrepentir de este gran evento. El evento oficial de Halloween que lo tiene Veracruz Estéreo. A las 10 de la mañana tendremos maratones de música. Un saludo para Sarita en Gama, que programa esta canción aquí en Veracruz Estéreo, Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine.